Para que seas feliz donde quiera que estés y puedas desprenderte de mis recuerdos, me tengo que alejar para siempre de ti, a buscar otra vida viviendo nuevo. Para que seas feliz y puedas olvidar las noches que pasaste junto conmigo, te dejo esta canción, ya comprenderás lo mucho que sufrí por estar contigo. ¿Por qué no explicaste bien cómo era tu vida? ¿Por qué vi el atardecer de un mundo distinto? Un cielo con mil palomas se estremecía. Dijeron que todo el tiempo iba a estar herido. Campanas de ayer, campanas de hoy, marquen los pasos tuyos, que lleven bien en todo lo que hagan. Deseo lo mejor, que te vaya bien, temblando de dos lunas, griten un canto a tus esperanzas. Cuando feliz te enamoraba, mi tiempo pasó, se fue escondiendo otra vez, y despertó en el adiós. Recuerda siempre cuando feliz te enamoraba. Hasta luego, no resiento ya de ti. Hasta luego, no hay más. Otro amanecer y conozcas un sol diferente al mío, yo buscaré otro mar que esté lejos de ti. Ahora nada me importa, no soy el mismo. Para que seas feliz voy a decir adiós. Ay, cómo duele tanto la despedida. Jamás imaginé verme perdido así, un laberinto cruel sin una salida. ¿Por qué me dijiste ayer que yo era tu sombra? ¿Por qué vi tu sencillez perderse en el viento? ¿Quién puede saber por qué cambiaste mi historia? Mi vida se parte en dos desde este momento. Campanas de ayer, campanas de hoy, grité por todo el mundo que que encuentres camino. Doy cuenta que yo siempre un perdedor. Me muero antes que pueda saber por qué acabaste conmigo.